estamos, un lunes más estamos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Bienvenidos si nos estás escuchando, y hoy un programa especial con un invitado que lo tenemos pues, a unos cuantos kilómetros de aquí, pero con el que conversaremos en breve. Esta noche no tengo invitado aquí en el estudio, entonces estoy muy aburrido, estoy solo ante el peligro. Pero bueno, a partir de las 10 de la noche pues tendremos una conversación telefónica con un guitarrista madrileño, un gran guitarrista madrileño, llamado Raúl Huelves, y llamado, ¿no?, su apodo es Razl, él nos dirá cómo se pronuncia porque no es fácil, R-A-Z-L. Y aprovechamos a tener esta entrevista con él o esta conversación con él porque mañana en el antiguo instituto estará, bueno, pues presentando a partir de las 8 pues su último disco con el grupo Ralph Psycho Quartet, y presentará pues bueno su esta formación con temas de su último disco Microscopic, y con el que hablaremos sobre este tema luego. Y para abriendo boca, pues nada, os pondré un tema para que empecéis a escuchar lo que podéis escuchar mañana a partir de las 8 de la tarde en el antiguo instituto. We'll be right back. Pues esto que acabáis de escuchar era Moustache, que es el primer tema del disco Microscopic de este guitarrista madrileño, que hoy tenemos la suerte de hablar con él, Raúl Güelves, llamado Razl, y que mañana pues presentará a las 8 de la tarde en el Antiguo Instituto pues su nueva formación llamada Psycho Quartet, con los temas de su último disco Microscopic. Y también hará recreaciones de clásicos de King Crimson y Frank Zappa, entre otros. O sea, que sabéis ya un poco, escuchando esto y conociendo esto, sabéis un poco de qué van a ir los tiros mañana. Improvisación, psicodelia, humor absurdo y jazz rock, apoyado por las excentricidades y el virtuosismo y la paranoia de sus músicos. Vamos a continuar escuchando el segundo tema de su disco, que suena así. Thank you. como veis, un viaje psicodélico a un mundo microscópico, como su título indica, Microscopic. Y Ralph reproduce su imperfecto concepto musical, pues mezclando prog rudo con grooves polvorientos y alienígenas, con freaks circenses. Cualquier elemento tiene cabida un poco en la mente de este compositor y guitarrista, y siempre con la improvisación como hilo conductor en su música, aunque desde su punto particular de vista. Y en este caso, en este disco, pues bueno, que se basa en el concepto del power trio, están el bajista Brian Beller, que bueno, es un músico que ha colaborado con gente como Steve Vai, por ejemplo, y el batería Pepe Acebal también, ¿no? Ha tenido también dos invitados excepcionales, como son el guitarrista Will Bernard, del Stan Moore Trio, por ejemplo, y Rubén Salvador, que es un trompetista. Pues seguiremos escuchando este disco, vamos a escucharlo esta noche, que vamos a hacer este monográfico dedicado a él y a su disco Microscopic, y con el que dentro de un ratito, dentro de 10 minutos o así, pues charlaremos un poquito. Escucharemos pues su tercer tema de su disco, que se llama Centrípede. Thank you. Pues estás escuchando al guitarrista Ralph, que tiene un particular estilo de finger picking, aportando así una mayor crudeza y suciedad a ese sonido que le caracteriza, en un empeño de alejarse de cualquier cliché establecido. Influencias del rock progresivo de los 70 y del jazz rock de vanguardia, pero haciéndola sonar pues a blues, a psicodelia y a raíces funk. Pero bueno, dentro de un momentito vamos a escuchar un tema más. Él mismo pues nos comentará todo esto, que yo lo estoy leyendo lo demás desde aquí, en este papel que tengo delante. Vamos a seguir escuchando su disco, el cuarto tema, que se titula Galactic Alignment. We'll be right back. Pues aquí continuamos en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Y ahora sí, a ver si consigo. Pues no, este sonido que caracteriza es que no lo conseguí. Soy un manazas para todo este tipo de cosas de el teléfono y ponerlo en antena y eso. Entonces creo que lo voy a volver a intentar. Voy a llamar a Racel, que ya me enteré que se dice Racel, que lo estaba diciendo un poco mal, un poco españolizado el término. Pero vamos a intentarlo otra vez. Voy a poner otro tema de su disco, que estamos encantados aquí escuchándolo. El quinto tema del disco, que se llama Proc Puc. Y vamos a intentar otra vez a comunicarnos con él. Pues aquí seguimos en Radio Crash escuchando el grupo de Racel, que es el seudónimo del guitarrista y compositor Raúl Güelves, y estamos intentando conectar con él vía telefónica y no lo estamos consiguiendo. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, lo vamos a intentar otra vez. Lo que pasa es que le voy a decir a Raúl que si me está escuchando, no sé si me estará escuchando, va a tener que colgar el teléfono, porque si no lo cuelga no puedo volver a llamarle. Entonces suena esto como el que hice algo mal y claro, y le colgué sin querer. Entonces, vamos a ver. Raúl, tienes que colgar el teléfono y te vuelvo a llamar y vuelvo a intentarlo otra vez, ¿vale? Y mientras tanto, pues seguimos escuchando su música que merece la pena. Vamos a escuchar el sexto tema de su disco, The Amazing Story of the Earthquark. Raúl, ¿me escuchas? Un poquito lejos, pero sí. ¿Un poquito lejos? Sí. Por fin es que, Jock, qué alegría escucharte. Te escucho un poco raro, con muchos pitidos y muchas cosas, pero... Sí, yo te digo así como dentro de una cueva. Sí, es que bueno, aquí los medios que tenemos en Radio Crash son un poco... Bueno, son un poco antiguos, es lo que hay. Bueno, pero ya te digo, coño. Yo estoy pegando el oído lo más que puedo al teléfono. Sí, porque me oyes muy bajito, ¿no? Claro, y además en internet es lo que te comentaba antes por teléfono, que creo que va con un poco retraso y claro, y de hecho la emisora solo se puede escuchar en lo que es en la radio en Gijón, nada más. Pero bueno, muchísimas gracias por aplazar tu cena. Y bueno, pues eso, gracias por poder conversar contigo. Estamos escuchando tu música y la verdad que estamos encantados de poder escucharla y mañana disfrutar de vosotros, ¿no? Y antes de comenzar quería reseñar que Masuñé, que es un grandísimo guitarrista de generaciones, pues comentaba sí, de ti conozco, para que la gente te conozca un poquitín, que bueno, que eres un guitarrista de esos extraordinarios, ¿no? Que surgen, que abarcan pues influencias de todo tipo, desde el blues al jazz y al rock también, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, la primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo te iniciaste en la música y cuál es el camino que te llevó hasta desembocar pues en esto, en la improvisación y en todo sí. Esto? Bueno, pues yo supongo que todo el mundo contestará lo mismo, ¿no? Pero no lo sé muy bien. sé que planeado en absoluto. Sé que en algún momento llegó una guitarra a mis manos, no sé exactamente cuándo, porque mi padre era farmacéutico, ahora está jubilado, ¿no? Pero es farmacéutico, y entonces en la cueva de la farmacia, me acuerdo que era una cueva de estas súper sombrías, de la típica farmacia gótica antigua, y había una guitarra que era del hijo de un compañero de la farmacia, y no sé, un día apareció con ella por casa y me dijo, pues no sé, toma. Y mi cuñado, que sabía tocar unos cuantos acordes, de hecho me acuerdo exactamente que me enseñó en la casa del son naciente, sí. Y esa misma tarde pues me la aprendí, y mi cuñado, al ver que de una tarde para otra me había aprendido una canción, pues dijo, pues te voy a enseñar más canciones. Oye, joder, pues en una clase ya nada más, aprenderse en la casa del son naciente ya... Sí, o sea, fue como, bueno, pues me pareció una cosa como sencilla, dije, ah, bueno, pues no sé, es poner los dedos por aquí y por allá y ya está, y me pareció sencillo, y ahí empezó un poco el asunto guitarrístico. Eras un chavalín, me imagino, guitarra, ¿no? Guitarra eléctrica y tal, pero ese fue mi toma de contacto. Eras un crío, me imagino, ¿no? Un chavalín. 15 años o por ahí. Sí, ya creciste, me imagino que pues, este, a estudiar, o viajaste, fuiste fuera, o cómo fue tu formación. No, además, no es que sea totalmente autodidacta, pero me considero más autodidacta que haber estudiado con gente o en escuelas, o he tenido como profesores, alguna gente que he recibido clases, entre ellas el que más me ha de alguna manera influido en el camino, me ha hecho tomar el camino correcto a la hora de estudiar en profundidad el instrumento, fue Chema Vilches. Y bueno, pues estuve con él dando clase a lo mejor año, a lo mejor, algo así, año y medio, y bueno, lo que me enseñó fue realmente a centrarme realmente en el instrumento, a aclarar un montón de cosas y a saber cómo hay que afrontar un poco el estudio de la guitarra. Que no es poco, ¿no? Ya te enseñó muchísimo. La verdad es que no. Ahora por lo que he visto también, pues bueno, en tu página y por ahí, que bueno, que te dedicas a ello también. Bueno, todos nos dedicamos un poco, vivir de bolos es muy complicado, ¿no? Sí, no, eso es una cosa, por utópica, lo menos aquí, ¿no? En España es una cosa, por lo menos a mí se me hace impensable. Sí, sí, y bueno, te dedicas a ello, ¿no? A dar clases también, entre otras cosas. Sí, o sea, yo me dedico, básicamente yo me dedico a, de alguna manera... decidí que si quería vivir de la música, o si tenía la oportunidad de poder vivir de la música como estaba haciendo hasta ahora, no iba a ser siendo únicamente guitarrista. Entonces, de hecho me considero compositor más que nada, y entonces pues siempre me ha interesado desde hace mucho tiempo la tecnología musical. Y bueno, pues también de forma autodidacta he ido aprendiendo cosas acerca de sonido, tecnología musical, plataformas de grabación para músicos y tal, y de pronto pues un día encontré la oportunidad de poder dedicarme a eso, y entonces pues he hecho mucha música para televisión, para publicidad, cosas que de alguna manera están relacionadas con la música, y que no tuviera que estar 100% dedicado a la guitarra para buscar lo que la música, o lo que pido de la música. Sí, sí. Y bueno, hasta ahora he tenido bastante suerte. Pues. También tienes otra faceta, ¿no? Como colaborador y columnista en guitarras, sí. En revistas de guitarra y revistas de música, ¿no? Sí, como Guitarra Total, por ejemplo. Colaboré con Guitarra Total, de hecho, la primera etapa de Guitarra Total, además, donde la verdad es que le debo un montón a esa revista, porque... gracias a Rafa Zaragoza, que era el director de la revista, recuerdo que mandé una maqueta, de estas tenían el típico apartado de guitarrista del mes o algo así, enviabas una maqueta y si te seleccionaban, pues porque era la que más le gustaba, lo sí, que fuera. Sí, pues, lo recuerdo yo. Sí, y aparecías tú ahí, pues bueno, te hacían una reseña, te valoraban y tal y cual. Y debió gustarle mucho a Rafa y me llamó por teléfono. Dice, porque no solamente me gusta tu música, sino la forma en la que me has escrito la carta, porque esto era todavía cuando había que enviarlo por correo. Uh-huh. Y le dije, bueno, pues estupendamente. Dice, entonces pues me gustaría que colaboras con nosotros. Dice, envíame un artículo, invéntate un artículo, y si nos gusta, pues pues te daremos colaborador de la revista. Y ahí comenzó. Entonces yo les debo mucho, porque he conocido a mis músicos favoritos gracias a eso. He podido hablar en persona con muchísimos músicos, con Pat Metheny, con Mike Stern, Dean Brown, con... ¡Qué suerte! Sí, con todos, además en persona, de estar tratando con ellos en plan colegas, o sea, que irnos a tomar algo y, no sé, muy... O sea, con Jack Bruce, con Red Hot Chili Peppers, con un montón de... Porque yo colaboré con ellos, pues, por lo menos 7 años, me parece, en la revista. Uh-huh. Entonces, pues, la verdad es que yo, eso es un apartado de mi experiencia como guitarrista que me ha gustado mucho. Luego colaboré para la revista Instrumentos y Sonido Profesional, pero un periodo mucho más corto, haciendo sobre todo pruebas para guitarras Gibson. Claro, te digo, sobre todo la experiencia de guitarra total para mí es una cosa súper bonita en mi vida guitarrística. Muy bien, volviendo pues bueno a lo que nos interesa sobre todo, que es lo de mañana, ese concierto a las 8 de la tarde en el antiguo instituto aquí en Gijón. ¿Qué músicos te acompañan en este grupo? Bueno, pues para estos conciertos voy con una formación de cuarteto. Sí, porque el disco, perdona, sí, lo que estamos escuchando era un trío, ¿no? Formación, pues sí, con colaboraciones disco, también, pero... Microscopic es todo en trío, aunque yo hago, me gusta hacer capas de guitarra en las grabaciones. Pero intento que aunque esté tocado en trío, las guitarras principales, uno pueda escuchar exactamente lo que está puesto en el disco. Lo que pasa es que, para ser más realista, le dije a mi compañero y gran amigo teclista Lorenzo Matellán, que es precisamente quien me ha grabado, el ingeniero de sonido que graba mis discos, los mezcla, es una máquina gentío en ese aspecto, y le dije, joder, pues digo, vente conmigo para hacer cuarteto, digo, porque tú que dominas muchísimo el apartado sonidos y sintetizadores y todo esto, digo, pues sé que vas a aportar ahí una historia súper interesante. Y entonces pues viene Lorenzo Matellán, con teclados, sonidos y un montón de cacharritos que lleva por ahí. Francis García al bajo y Miguel Ferreira a la batería. Son dos músicos de aquí de Madrid que conocí gracias a Lorenzo, y la verdad es que estoy súper contento con ellos. Sí, una pregunta muy de guitarristas y de frikis, así de nuestro. ¿Qué backline vas a llevar mañana o qué sueles llevar para tocar en directo? ¿Amplificador, efectos, guitarra? Pues mira, yo suelo variar entre dos o tres guitarras que yo suelo llevar habitualmente. Últimamente me decanto más por una Stratocaster, la American Vintage. Pero suelo llevar también una SG edición del 61. Y luego llevo amplificadores George, que son esos amplificadores que hacen en Barcelona. Y luego llevo una pedalera bastante compleja. soy de los típicos frikis de los pedales. Y entonces pues llevo una pedalera con un montonazo de cosas, ¿no? De pedales, de moduladores de anillo a emuladores de Leslie, y luego bueno, los típicos fuzz, distorsiones varias. ¿Tendrás espacio suficiente para ti quizás mañana? Buscaremos un campo de fútbol. Lo pregunto, ¿eh? De hecho, además, y ahora estoy en una época como de llevar poco cacharreo, pero yo recuerdo con 20 años que yo era de los que llevaba dos amplificadores, dos pedaleras, el switch que te divide hacia un amplificador y hacia otro, vamos, tipo como si fuera yo Steve Vai o no sé, o sea, de estos típicos guitarristas que llevan ahí un equipazo de... Sí, la faena de esto es cargar con tanto... Sí, me di cuenta de eso, ¿no? Dije, esto me parece a mí que los problemas luego que te encuentras en directo, que en el momento que falla alguna cosa, ponte a pensar a ver dónde está el fallo. Pues es como, un poco... Y por eso cada vez voy a menos. La pedalera la tengo ya súper estudiada, entonces es simplemente enchufarla y se acabó. Sí, sí. Otra preguntita que te quería hacer, muy típica, yo digo, es que claro, hago preguntas muy típicas, pero bueno. ¿Cómo ves la escena, o cómo está, ¿no? Digamos, bien, la escena musical en Madrid, por ejemplo, porque aquí por Asturias está bastante jodidilla. Bueno, sí, pues, aunque siempre lo estuvo, pero bueno, últimamente pues, más, quizás. Pues está, aquí está exactamente igual, ¿sabes? O sea, que no sé, yo lo veo muy complicado, es decir, que en líneas generales no sabría ahora mismo catalogar la escena musical. No por los músicos, ¿eh? O sea, esto, uh-huh. Cuando hablas de ese tipo de cosas, parece como que la escena musical está mal porque no hay músicos o no hay gente que pueda aportar cosas. Y no, al contrario, o sea, hay gente con un talento increíble. Lo que no hay eso es la oportunidad de que esa gente pueda mostrar uh-huh. su talento de la forma en la que puede hacerlo, ¿no? Uh-huh. Que es a través de los sitios de directo, porque las condiciones pues han puesto realmente que uno, pues, yo el primero soy el que me pienso muchas veces si me quedo viendo Star Wars en la tele o voy a tocar a algún lado por nada. Es decir, que realmente sí. Sales a tocar por nada. Por nada o incluso a veces sales con números negativos. En mi caso, yo para salir tengo que pagar a mis músicos. Entonces yo ya voy con... Uh-huh. Empiezo con menos algo. Y luego, pues bueno, a ver si hay algo... Entonces por eso decidí en un momento determinado que no podía dedicarme solo a la guitarra y sí. Tenía que hacer otras cosas. Además creo que últimamente lo que está pasando, ¿no? Por lo que oigo, ¿no? Porque bueno, ya te digo que yo vivo en Gijón, lo que está pasando sobre todo en la escena más jazzística es que como que los bolos están cayendo y lo que más hay son jam sessions, ¿no? Entonces sí. Porque es un poco lo que más llena el bar, lo que menos sí. pagan también y bueno. Sí. Es la opción económica, digamos, sí. para el sitio. Las jam, pues obviamente son, pero yo sinceramente yo he debido ir a una jam dos veces en mi vida porque uh-huh. No soy muy muy de ese tipo de sitios e incluso no voy tampoco como espectador a las jam, no me llaman especialmente la atención, me gusta ver lo que está creando la gente uh-huh. Aportando ideas nuevas o creaciones nuevas o tal, pero ir a una jam para escuchar los mismos estándares de toda la vida, vale, pues pueden estar tocados de manera diferente, tal, pero a mí por lo menos como espectador no me llama la atención eso. Pero sí es cierto que es la parte que más, la opción que hay ahora más viable aquí, por lo menos en Madrid. Aquí lo que está ocurriendo últimamente también es que hay como una especie de persecución también, bueno, que ya desde hace años a los locales, ¿no? Por parte del ayuntamiento, de la sí, policía, total. Con el tipo de licencias y todo este sí, tipo de sí. cosas, ¿no? Que no sé si en otros sitios pasan, pero me imagino que en casi toda España sí, pasa, ¿no? Supongo que es igual en todos lados. Hay muchos, de hecho yo tenía ahora en verano, en septiembre más o menos, algún sitio para ir a tocar y dos de ellos me llamaron y me dijeron, mira Raúl, directamente el tema de la licencia se nos acaba de ir al carajo, o sea que ya nos ponemos más adelante en contacto con las bandas y tal y cual, que habéis estado en la última remesa, digamos, y para bueno, a ver si la cosa de pronto vuelve a salir o no, pero bueno, es un de todo. También hay muchas veces no solamente es el tema de las licencias, sino muchas veces también es por parte del sitio, que también no miran demasiado por el músico, ¿sabes? Uh-huh. Yo he tenido experiencias de sitios donde, pues mira, es que después de todos los años que llevo tocando, que una persona me diga que cuánta gente le voy a llevar, pues sinceramente me quita, primero me da la risa y segundo me quita las ganas de llevar a nadie siquiera, o que te piden un mínimo, ¿no? Es que me han dicho a mí de llevar a un sitio 150 personas, digo, joder, 150 personas, digo, no es moco de pavo meter en un sitio pequeño para tocar, digo, entonces, pues nada, no, es que las cosas están así tal, y mínimo 150 personas para tal, digo, pues bueno, pues nada, voy a ver Star Wars esta noche. Ya. Yo, por cierto, la echaron el otro día, ¿no? Otra vez, sí, ¿no? Sí, por eso. Yo la vi también. Yo no tuve bolo. Te digo tal vez que te podía decir Star Trek. No, que eres un gran amante, según he leído por ahí, ¿no? De la, sí, la sí, ciencia ficción. Sí, sobre todo de la ciencia ficción clásica, ¿no? Yeah. De los años 50 y 60. Y eso se nota en tu música incluso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay, de hecho, hay veces que meto algún fragmento vocal de alguna película o emulo algún tipo de sonido que me haga... Y luego el plano, de los planos de las... de los sonidos también, me gusta que sea bastante crudo y bueno, sí, ese tipo de cosas me van. Más cositas que te quería preguntar, ¿dónde podemos comprar tu música? ¿Dónde podemos...? Pues mira, mi música se puede adquirir en los portales en internet habilitados para ello, es decir, de Baby, Abstract Logics, como discos físicos. Se pueden comprar ahí o a través de mi web, es decir, que una persona puede entrar en mi web y puede pedir pedirme a mí personalmente que le envíe un disco, o bien a través de descarga digital típica, ¿no? iTunes, Amazon, etcétera, ¿no? Esas son las formas, pero no están, mis discos no están en tiendas físicas como como creo que de las pocas que deben quedar hoy en día. Sí. Bueno, se está muy pasado de moda ya, ¿no? Sí, totalmente. Pero no el disco físico, o sea, el disco físico, sobre todo a los que nos gusta la música, nos gusta el disco físico, o sea, que yo no soy solamente de la descarga, ¿vale? Si yo me descargo música, compro música, tal, pero me gusta el disco físico, el vinilo, ¿no? La hora de estar teniendo el vinilo de nuevo. Sí, el resurgir del vinilo, sí. Y yo creo que es por eso, por la aparte de, bueno, de la eterna... acerca de la calidad del sonido o del típico grano tan agradable que tiene el vinilo, pero es el, para mí es como el tótem de tener un disco físico o una cosa que tiene sus letras, sus, no sé, el disco, por ejemplo, mañana que vamos a ir al concierto y irán miles de personas a veros tocar, seguramente, pues es el momento de comprar ese disco, ¿no? Yo siempre es cuando compro los discos físicos de CD, claro, evidentemente, porque vinilos no los suelen llevar los grupos. Pero es cuando aprovechas a comprar, cuando ves un grupo que te gusta y con una forma de aportar también, pues bueno, de tu granito de arena ahí al trabajo, ¿no? que han hecho. Y realmente es donde vendemos, creo, casi todos ya los discos, ¿no? En los bonos, sí, y si no directamente por internet, ¿no? En las descargas y todo esto. Claro, sí, hombre, se venden físicos, o sea, discos físicos se venden, vamos a ver, estamos hablando de cosas muy, muy pequeñas, de unidades, sí. Pero bueno, o sea, vendes, lo que pasa es que para mí el mercado es el mundo, entonces yo aquí en España, sinceramente, yo he debido vender cuatro discos. Los discos se ven, yo vendo mis discos en Estados Unidos o en Europa, donde el mercado para ese tipo de música es mucho más amplio, es decir, realmente la música para guitarristas, porque mi música es música de guitarristas, pues aquí, bueno, no sé, pues hay mucha gente que le puede gustar la música de guitarristas, pero realmente encuentras ese tipo, entonces los portales de internet dan esa facilidad, que tú puedas, bueno, con pocas unidades, pero bueno, hay gente que de pronto te compra un disco en Japón y dices, bueno, pues mira, pues estupendamente. Muy bien, ¿y qué más conciertos tenéis? Si tenéis, bueno, espero que sí. Bueno, ahora mismo... estoy pendiente de dos fechas aquí en Madrid. Uno sería posiblemente a febrero, marzo, no lo sé, más o menos, pero por ahí, por esas fechas. Y acabamos de grabar también, con esta formación, hemos grabado un vídeo, hemos tenido la oportunidad de grabar un vídeo la semana pasada, una especie de videoclip, y bueno, pues estoy ahí moviéndolo, la historia, y bueno, espero tener más oportunidades. Si alguien me oye y se interesa, pues estupendo. Pues muy bien, pues yo creo que te voy a hacer las dos últimas preguntas y ya te dejo que cenes, que, que mañana tenés un viaje largo, sí, más o menos. Bueno, hasta aquí. Yo voy mucho por Asturias, que tengo casa ahí en Cangas. Ah, sí. Cangas de Onís, sí. Qué guay. Entonces, de hecho, ahora en febrero me subiré unos cuantos días. Sí, entonces, bueno, ya conoces todo esto. Sí, bueno, pero soy muy fan de Asturias y, joder, estoy siempre deseando subir para allá De hecho, el batería es asturiano, ¿no? Por lo que... No, el batería del disco, sí. Del disco me refiero, sí. Sí, Pepe Acebal, ¿no? Era. Pues nada, si ya conoces esto, ya sabes que aquí se come muy bien, la gente es muy maja. Claro. Sí. Bueno, yo lo siempre, como hoy. Yo soy de los raritos. Pero bueno, disfruto también de otro tipo de... yo disfruto de la gente comer la fabada. Tú la fabada como que no, ¿no? La morcilla, el chorizo, el compango, como decimos aquí, ¿no? El compango, sí. Pues pero bueno, no he sido vegetariano toda la vida, o sea que la he probado. Sí. Quería preguntarte antes de acabar, bueno, lo que siempre le pregunto a la gente que viene al programa, pues bueno, como se llama La Voz del Árbol el programa, pues por un árbol, que me imagino, no sé por qué me da la sensación de que los árboles te gustan. Pues sí, de hecho además soy biólogo. ¿Eres biólogo? Joder. Sí. Pues sí, además, lo tienes difícil, elegir un árbol. Muchísimo la botánica, pues mira, es muy fácil para mí, mi árbol favorito es el arce japonés. ¿El arce japonés? Sí, uh-huh. Me gusta por el color rojizo que tienen las hojas. Uh-huh. Me parece brutal. Muy bonito ese señor. ¿Y la voz? ¿Una voz favorita? Pues mira, la voz... ya digo, yo no tengo formación de tipo jazz, ¿no? No me considero que tenga ese tipo de formación estrictamente, ¿no? Y siempre busco referencias en otro tipo de estilos. Y para mí la voz que más me gusta es la de Mike Patton, que uh-huh. es el vocalista de Faith No More, Mr. Bungle, etc. ¿No? Para mí Mike Patton es la voz, en mayúscula, ¿no? Es la capacidad de registros que tiene, es abrumadora para mí. Yo te pregunté, que se me está ocurriendo, y si me recomendaras algo que escuchar o algo que... ¿Qué me recomendarías, aparte de tu música? Pues bueno, depende, por ejemplo, si es a nivel guitarrístico... ¿Qué escuchas, por ejemplo, ahora, o yo qué sé, lo que me quieras decir, algo que te guste o que te... Sí, mira, pues yo, por ejemplo, a nivel guitarrístico, yo sigo muchísimo a un guitarrista israelí que se llama Os Noy. Vive en Estados Unidos, pero es israelí. Y bueno, pues él hace un estilo jazz, blues, moderno, y a mí, pues bueno, realmente me tiene totalmente loco ese tío. Y, pero bueno, a nivel musical, pues yo te recomendaría, por ejemplo, el último disco de Steven Wilson, que es el líder de Porcupine Tree, que por cierto lo estuve viendo en directo pues, hace un par de meses, y también salí totalmente... loco, con Guthrie Govan a la guitarra, Chad Wickerman a la batería, Adam Holzman a los teclados, o sea, no puede ser más brutal la cosa. Muy bien, pues jolín, no sé, muchísimas gracias Raúl por tu cortesía, y bueno, y estamos disfrutando aquí todo este programa, pues escuchando, bueno, tu último disco, pues, y mañana, pues, a las 8 de la tarde, pues, sí. Yo no podré ir porque tengo que trabajar, pero bueno, seguro que mucha gente... en espíritu. Seguro que sí, que un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien, buen viaje mañana y buen bolo, ¿vale? Vale. Venga, gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. We'll be right back. Aquí seguimos en Radio Crash después de esta conversación que tuvimos con Russell y con esta actuación que mañana tienen aquí. Y como decía nuestro amigo Barry Cleveland, que escribe en el Guitar Player, pues grooves geniales, melodías interesantes y solos con gusto. Todo lo que un disco de smooth jazz debería tener, pero sin el smooth jazz. Así que continuemos escuchando el disco con este tema. Como dicen Guitarra Total Magazine, Russell toca blues en serio, popea con gran sentido del ritmo, es exquisito en los interludios, es autoexigente, cuida el sonido, trabaja las armonías y se expresa con fluidez. Este es un disco que merece estar en un buen catálogo de música guitarrera de calidad, así que ya lo sabéis, este Microscopic de Russell, del cual vamos a escuchar pues el último tema del disco. pues llegamos al final del programa. Acaba de llegar Marco, que está ya preparando su hora de licántropo, que vais a quedar ahora con él. Pero está pingando el tío, o sea, llegó casi a nado, es increíble. ¿Cómo llueve, Marco? ¿Eso que tienes, el licántropo? El licántropo, el agua no le viene muy bien, ¿no? Ok. Bueno, llegamos al fin de este programa dedicado pues a Russell, a este gran guitarrista que hemos escuchado hoy en todo el programa, que mañana a las 8 de la tarde en el Antiguo Instituto pues tocará con su Psycho Quartet. Y ya sabéis, a las 8 cita ineludible allí y podréis escuchar pues esto, pero en directo, que mola mucho más. Y sin más, pues nada, nos despedimos. El lunes que viene nos veremos, amigos. Gracias.